might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know the real, but every other time, yeah, you get a raw deal. You might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last, you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify them fit. And no right, no rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the underdog. No, I can handle it. I'm the Bienvenidos a La Azotea, una semana más. Esto es Radio Ela y lo que suena de fondo son Sly and the Family Stone, como siempre. Una semana más en su tercer programa, creo. ¿No, Kimi? El tercero ya. El cuarto. ¿El cuarto? Sí, sí. En el cuarto programa ha venido ya nuestro colega Kimi. Hola, chavales. ¿Qué pasa, Virta? Pues nada, pues por aquí en la radio. Y hoy, en teoría, teníamos una entrevista con un chico de la fábrica, pero le he avisado tarde, no sé qué, no ha cuadrado. Y estamos, Kim y yo, para poneros buena música y buen folk. Y como hoy no tenemos temática, pues he pensado que la temática es contaros el día de mierda que he tenido. Bueno, no ha sido tan de mierda, ha sido... Pues que han pasado cosas chungas. Bueno, chungas, yo qué sé. Que se te salga la cadena de la bici es anecdótico. Sí, pues te pasa más veces. Claro, es una putada. Así que os iré contando a lo largo del programa todas las cosillas que me han ido pasando hoy. ¿Tú qué tal día has tenido, Kimi? Yo bastante bien, la verdad. Sí, joder. Muy tranquilito y muy a gusto. Más bueno. O menos como todos los días. Está bien, está bien. Está bien tenerlo, sí. Como decía el capullo de Serrat, hoy puede ser un gran día. Puede serlo, y lo será seguramente. Lo será. Acaba de empezar. Porque hoy es viernes, ¿no? Hoy tenemos que ver lo que va a ser, pero... Comento un poquito de folk, a ver. Y eso he pensado, digo, bueno, pues tal como ha sido el día, o hago un especial de Greencore o de algo relajado en plan folk. Pero he dicho, pues mejor folk, ¿no? Va a tener más riqueza musical. Has elegido bien, tío. Y vamos a empezar escuchando un corrido mexicano de un álbum que sacó Ray Cooder con muchos artistas o con muchos músicos de un barrio de México que se llama Chávez Ribein, y que es un barrio que, según tengo entendido, fue demolido y demás. Y el Ray Cooder, que es el que hizo el documental de Buena Vista Social Club, pues sacó un disco con la música de la gente de allí y demás. Y este es, la canción se llama Corrido de Boxeo y el autor no lo he conseguido encontrar. Así que seguimos en la tónica de documentación de Bienvenidos a la Azotea. Vamos a escuchar este tema. ¡Qué ironía! Si lo sabes, que había dos hermanos Chávez, pugilistas que nacieron en mero Chávez Ravine. Carlos y Fadela Chávez, de la Loma y Palo Verde, decían: si peleas limpio, siempre ganas, nunca pierdes. En el Auditorio Olímpico quedaban bien con la gente, nunca hicieron enemigos, peleaban honradamente. No pudieron ganar el pleito Chávez-Revín, se desecharon encima con mentiras hasta el fin, se batieron en el lodo hasta que perdieron todo. La historia del boxeo, has ganado o has perdido, pero en Chávez Ravine todo quedó en el olvido. Nadie sabe los secretos que quedaron escondidos. Ya la pagarán con Dios esa bola de bandidos. Pues este era el corrido mexicano de ese álbum que os decíamos de Chávez Ravine, publicado por Ray Cooder. Que yo, este tío es guitarrista y tal, pero los discos que le he escuchado son todos ahí con músicos de puta madre. Claro. Así saco yo también un disco, ¿no? Como tantos, ¿no? Como tantos otros. Sí. Y ahora Kimi nos ha traído un tema de Dubliners. ¿Cómo se llama este tema? Que no lo consigo ver bien aquí. Ah, sí, espera. Si lo pincho... Creo que siete días... Borracho. Seven Drunken Nights. Siete noches de borrachera, ¿no? Algo así. ¿Lo has elegido por algo en especial? Es uno de los temas más representativos de esta banda, desde luego. Yo creo que con él se dieron bastante a conocer y fue uno de los... No sé si el primero, a lo mejor el primer single que hicieron. Uh-huh. Hay eso, ya te digo, música tradicional irlandesa con todos sus elementos, como quien dice. Banjo, guitarra, armónica, flauta... Tú tienes un baño, ¿no, Kimi? Sí, yo tengo un baño. Mi visita a Irlanda me salió cara. Pues mira, he tenido una idea hoy, después del éxito que tuvimos la semana pasada, nos llamó Emilio. Vamos a dar el número de teléfono ahora, por si alguien quiere llamar. Le regalamos unos risquetos y unos gusanitos. O un té, o un cafelito. O un té, un café. Si alguien llama ahora mismo, esta noche, le invitamos a un litro y a unos risquetos. Ahí es la huelga, las pies. Quedamos allí. Bueno, o en donde sea, o en la calle. O en donde sea, sí. Donde sea, así que vamos a ver el número de teléfono. Chan, chan, chan, chan. Me lo debería saber, pero... Me sale mi casa y mi móvil. Lo deberías tener preparado antes de anunciarlo, tío. Ya, pero bienvenidos a la azotea, es así. Lo gracioso va a ser... 915272642. 915272642. 2642, ¿y cómo se lo sabe? Yo lo tengo, tío. Ah, que lo tenías apuntado. Lo gracioso va a ser como llame a alguien de verdad, porque yo no sé meter las llamadas en antena, pero... Bueno, hablamos, sí que no se escuchan a nosotros. Pero da igual. Pues vamos a escuchar este Siete Noches Borracho de Dubliners. The name of this song is The Seven Drunken Nights, but we're only allowed to sing five of them, so here goes. Oh, as I went home on Monday night, as drunk could be. I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door, where my old horse should be. Ah, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on Tuesday night, as drunk could be, I saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that coat behind the door, where my old coat should be. Ah, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a woolen blanket that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but buttons in a blanket sure I never saw before. And as I went home on Wednesday night, as drunk could be, I saw a pipe upon the chair, where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that pipe upon the chair, where my old pipe should be. Ah, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a lovely tin whistle that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but tobacco in a tin whistle sure I never saw before. And as I went home on Thursday night, as drunk could be, I saw two boots beneath the bed, where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns them boots beneath the bed, where my old boots should be. Ah, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. They're two lovely geranium pots me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but laces in geranium pots I never saw before. And as I went home on Friday night, as drunk could be, I saw a head upon the bed, where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that head upon the bed, where my old head should be. Ah, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a baby boy that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but a baby boy with his whiskers. Pues con este relato de 7 noches borracho, afrontamos ya el siguiente tema. No sin antes preguntarle a Kimi si alguna vez ha estado 7 noches borracho. Seguirás, no, ni coña. No te ha abierto el micro. Seguimos en la... Ay, virtual. En lo de la semana pasada, pero ya está arreglado. No, 7 días borracho yo creo que... Yo no, no, no puede yo decir no. Mucha gente. Yo no, ¿eh? No, eso es una muerte, tío. Pero el tío está cantándolo, así que no ha muerto. Él es irlandés, tío. Hay que probarlo. Él es irlandés y él tiene algo que nosotros no tenemos. Es la filosofía esa de sentarse y beber. Claro. Yo por lo menos no la tengo. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo he empezado el día. Que que está a punto de no venir a la radio. Kimi se ríe, pero yo no tenía pensado hacer el programa, ¿eh? Pues nada, he salido de casa hoy, que iba a currar, porque curro ahí repartiendo periódicos. Y tenía la rueda de atrás pinchada. Y he dicho, bueno, pues no pasa nada. Voy a la gasolinera, la vuelvo a inflar. Y estaba en pleno atasco y le he pegado una hostia que te cagas un BMW que había, joder, que había delante mía. Pero he tenido suerte porque el tío no se ha chinado conmigo, aunque yo creo que sí que le he hecho algo en el coche. Pero bueno, que se joda. Tendría dinero. Y cuando ya estaba yo tan tranquilo, se me ha salido la cadena. Todo esto antes, en 10 minutos, antes de llegar al curro. Todo lo malo te pasa currando o yendo a currar, ¿eh? Desde luego. Y encima no se me ha podido salir la cadena en una bajada o algo así. No, no, así en una cuesta he tenido que subir andando. Es lo malo que tiene la bici, ¿no? Y encima llego y me dice el repartidor, ¿no? Que hoy te hemos doblado la tirada. Digo, pero bueno, hijos de puta, hoy que no hay metro, me dais más periódicos, pero ¿estáis tontos o qué? ¿Y dónde lo habéis repartido, eh? ¿Que dónde? ¿Dónde, si no había metro? Pues la gente venía por ello. ¿Sí? Extrañamente, sí. La prensa gratuita es tu enemiga, ¿eh? Yo lo digo aquí a todo el mundo. Como gratis, todo el mundo lo coge, todo el mundo lo coge, todo el mundo se intoxica, ¿no? Como decía todo, ¿no? No hay que escupir en la mano de te da de comer. ¿Qué vas a decir tú? Nos ha jodido. Así que vamos a escuchar el siguiente tema, que es Prima Donna. Y pues cuando la hayamos escuchado, volvemos. Aquí teníamos este Prima Donna de, os voy a decir ahora mismo el autor, de René Aubrien, un tío francés. Y comentaros que os podéis descargar este disco y otros muchos tan buenos como este de planetamusical.blogspot.com, que está prácticamente dedicada solo a la música folk. Y luego también pues tiene música folk mezclada con electrónica y tiene cosillas muy interesantes. La recomendamos. En general recomendamos que os bajéis música a internet. Siempre. Siempre, a todas horas. Muy rollo Madrid, ¿no? Esta canción también. Ah, mira, pues sí. Puede ser, puede ser. Rollo francés este, de muchos pianitos y lófono, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar un tema que nos ha traído Kimi de la banda sonora de Se me ha olvidado. Il Balio del Matone. Ah, la banda sonora de Nueve Reinas. Ah, de Nueve Reinas. De Argentina, de Rita Pavone. Buena peli, ¿eh? A mí me gustó mucho, la verdad. Yo la he visto ahí un par de veces, está bien. Creo que también, dos o tres veces. Es entretenida, ¿eh? La primera vez te quedas loquísimo, ¿no? Mira, me la voy a ver esta noche a lo mejor. Yo tengo mazo de tiempo ahí. Sí, está bien. Claro, tío. Porque hay que ver las pelis solo una vez. No, yo sí de verlas. Y algunas hay que intentar verlas un par de veces para comprender. Y 20 veces, tío. Tú tienes mucho tiempo, ¿no? Claro, tío. Con todo el material que hay por ahí para ver. Pues vamos a escuchar este tema y antes que nada daros el número de teléfono para que llaméis y os llevéis una bolsa de risquetos esta misma noche y un litro con nosotros. Aquí, ahora, en Madrid. 91-527-2642. 91-527-2642. ¿Y qué tienen que decir cuando llamen? Hola, quiero risquetos, yo que sé. Lo que quieran. Espérate a ver que me llamen. Sí, es suficiente mérito que llamen. Como para pedir que cuenten un chiste o algo así. No, yo creo que como mínimo tienen que contar algo que les haya pasado hoy, peor que lo tuyo. ¿Verdad? Ah, es verdad, sí. Rollo concurso ahí. Pues después de lo de la bici, que me haya pasado así, pues no sé. Tampoco. ¿Te has pegado, no te has caído? No, me he peleado con alguien así, rollo de los periódicos, porque la gente hoy estaba. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Has estado por la calle hoy? No, ya a las 8 de la mañana no frecuento mucho la calle. Pues estaba la gente de rollo canibalismo, tío. Pues pero sí, peleándose sí, unos con otros. El rollo del metro, ¿no? A mí lo de la huelga de metro me ha molado. Ya más allá de las movidas de los derechos laborales, no sé qué, tal. Porque, tío, ha demostrado ahí lo ridícula que es esta ciudad. Y los ridículos que somos sus habitantes. Hombre, también te cortan ahí el medio de transporte. Sí, pero un poco loca, no sabe qué hacer, ¿no? Que la gente sabe. Hostia, llevas todo el rato en el micro. Joder, Mirta. Bueno, pues este tema de Rita Pavone y el bailo del matone. Vamos, Rita, ahí. Y eso, tío, que no sé, te quitan ahí una movida y la ciudad se ha venido abajo, es casi espectacular. No lo he visto, tampoco increíble, te puedo... Increíble, tío. No te puedo decir nada. Algo increíble. Pero me lo supongo, vamos. La gente loca, yo venía en el autobús ahora y la gente ahí insultándose, pegándose empujones. Yo estaba ahí en la cola del autobús ahora y tenía que bajarme en Atocha, pero estaba tan lleno y he dicho, me bajo en Cibeles, porque he visto a los viejos, tío, se han bajado y han empezado a dar codazos a la gente. La famosa prisa, ¿no?, de Madrid. Pero hay viejos dando codazos, mola mazo, tío. Y he dicho, yo voy ahí detrás. Tú fíjate, si los viejos dan codazos... ¿Qué eran los maderos? Los hijos puñaladas. Venga, vamos a escuchar este temazo que nos ha traído Kimi. Con te, con te, con te, Pues aquí teníamos este temazo de Rita Pavone, que a mí me ha gustado mucho. La dice en italiano, ¿no? Me ha recordado a Karina un poco, tío, lo que decías tú. Es el toque mediterráneo esta de la música folk, ¿no? Sí, sí. Y ahora vamos a escuchar un tema del Julio Iglesias de Grecia, que... ¿Se llama así o qué? No, se llama... Más abierto, ¿no? Estelos, sí, Estelos Kazantidis. Y yo hoy, pues, siguiendo mi dinámica, había punto de información de este hombre, pero me la dejo en casa. Pero yo me acuerdo que... Demuestra. Que es de una barriada pobre de... del norte de Grecia, del norte de Atenas, y nada, y que el pibe triunfó ahí mogollón en los 50 y los 60, y es considerado un ídolo. Y casi rollo religión, ¿eh? Un semental, ¿no? Como Julio Iglesias. Ahí eso no lo sé. Y vamos a contar algo, pero se nos ha olvidado. Chan, chan, chan, chan. Bueno, pues... Ah, sí, que esta semana no hay concurso porque sois unos cabrones y la estáis adivinando todas las semanas, aunque la semana pasada lo dijo Edu, así que no tiene mérito. Los ganadores de la semana pasada son Campe y... Dios, ¿cómo se llama este chico, tío? El colega Isaac. Diego. Campe y Diego. Y tendréis vuestro premio, que será una bolsa de risquetos. No. El menú queda, tío. Hostia, ¿tú te crees que estoy forrado, tío? No, es que prometes cosas que luego... No, el menú queda, pero para que llamase a la... Que vengan a participar el martes que viene al programa. Ese es el regalo. Ese es el regalo para la gente que nos escriba esta semana. El de Campe y Isaac... No, el de Campe y Diego, ya que han escrito, me lo pienso. Esta semana, para todo el que quiera participar del premio, tiene que escribir a radiorabia@hotmail.es. Y decir algo que les haya pasado chungo hoy, ¿no? Eso, y contarnos qué les ha pasado esta semana. O contarnos lo que les dé la gana. Pero tiene que ser algo chungo, tío, si no... Vale, y contarnos algo chungo. Si no, no hay concurso, tío. Algo chungo y gracioso. Sí, ahí estamos. Y el premio será venir la semana que viene al estudio de Radio Ela y grabar con nosotros. Y le invitaremos a una bolsa de palomitas con ketchup. ¿No? Palomitas con ketchup, las míticas. Si le gusta, vamos, de puta madre. O lo que quieran, o gusanitos, risquetos, triskis. Buscalíos Villa, lo que sea. ¿Cómo? Buscalíos Villa, tío. ¿Qué es eso? Ya te enseñaré yo qué es. Vale, vale, pues me lo explicas mientras ponemos este tema. Ένα σιδεραναμένο έχω στην καρδιά. Είναι η δική σου αγάπη που με τυραννά. Θα έχω σ' όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματά μου που σε διώξαν μακριά μου. Έφυγε, έφυγε, έφυγε, την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Απ' τον ύπνο μου ξυπνάω κι όλο σε ζητώ. Τώρα έχω καταλάβει πόσο σ' αγαπώ. Θα έχω σ' όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματά μου που σε διώξαν μακριά μου. Έφυγε, έφυγε, έφυγε, την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. έφυγε, έφυγε, έφυγε, την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Έφυγε, έφυγε, έφυγε, την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Pues tremendo temazo de Julio Iglesias griego. Ahora vamos a escuchar, no sé qué cojones has tenido, Kimi, Oceanic, Part 2, feat. Ravi Shankar, ¿qué es esto? A ver, es un tema de Anushka Shankar, que creo que es la hermana de Norah Jones, de la famosa cantante... Tú estás flipando. Este Kimi, chaval. Que te lo digo de verdad, hombre, que esto me lo pasó a mí una amiga de Breda y en Holanda. Una holandesa así, hippie, muy maja la tía, y me lo pasó el grupillo, me gustó, la verdad. Y esta canción la canta con el Ravi ese, o... Es que no me sé su nombre. Sí, hombre, Ravi Shankar. Ravi Shankar, que eso, el término Shankar este, creo que es algo de... Algo hindú, algo indio. Por ejemplo. No lo sabemos, pero muchos se llaman así. Pues... Es su pseudonombre o algo. Vamos a escucharlo, no sin antes deciros que el tema que hemos escuchado del Julio Iglesias griego, Stelios Kazantzidis, pertenece a la banda sonora de la grandiosa serie The Wire, de Wire. Que desde aquí aconsejamos a todos que os la veáis. Y si podéis veros 6 temporadas en 5 días, mejor. Así no se asimilan las series, te lo he dicho mil veces. Bueno, pero se disfrutan. Vamos a escuchar este tema. Thank you. vamos a la azotea después de escuchar este gran tema. Y vamos a ir con otro buen músico, que es Salif Keita. ¿Qué nos tienes que contar de Salif Keita? Bueno, te puedo decir poco. Nació en Mali en 1949 y era albino, un negro albino. Cosa curiosa, pero te trajo muchas desgracias en su tierra, ya que es mala joder, suerte. Joder, que me ría, ¿verdad? Es que... No, no, es chungo. Nunca lo había escuchado. La verdad es que he visto así, puede sonar gracioso, pero vamos a ponernos serios. Y nada, así que en 1984 se tuvo que ir a París para dar a conocer su música más, llegar a Occidente, digamos, llevar la música tradicional africana y de Mali en especial, allá al continente europeo. Y bueno, salir también de donde vivía, ¿no? De ese ambiente hostil para él como persona. Y nada, decir también que la música tradicional de África y en especial de Salif Keita se usan instrumentos africanos tipo las coras, que es una especie de guitarras así con bastantes uh-huh. cuerdas. Bueno, tampoco lo podría llamar guitarra, pero tampoco sabría cómo describirlo. Djembés, balófonos, órganos, saxofones, sintetizadores y todo tipo de instrumentos de percusión. Y nada, no te puedo decir mucho más. Bueno, le vi hace poco, claro, le vi hace un mes más o menos. Y muy buena actuación, la verdad, el tío nos dio ahí casi hora y media de recital y de baile, sobre Ajá. todo. Muy, muy trabajado el espectáculo. Venga, pues vamos a meterle caña a este tema de Salif Keita. Amanani, ne wolo na bere manani folo. Amangwasi, mfa mangwasi. Amangwasi, ne wolo fa bere mangwasi folo. Kankarifa sambali kunyoro de ndinkarifa. Ndinkarifa bafili kunyoro ke ndinkarifa. Ndinkarifa mariamu kunyoro de ndinkarifa. Tamanyogo. Kankarifa. Barricade nani kunyoro denda karifa Koloko ala makunyoro denda karifa Ada karifa sona sina kunyoro denda karifa Tamanyogo Kam karifa tamanyogo Kam karifa Kam karifa Duga koroke Sambali kunyorode inijongaka Mariamu kunyorode inijongaka Afriki mogo mandini mogo sarama Baba ni bulala kamolo Kelaje lu denu no ifo lanfa Pues con Salif Keita de fondo retomamos el programa. Y buen tema, ¿eh? Lo que decías tú, que está en directo para bailarlo, tiene que estar guapo. Sí, sí, si me enseñan la coreografía a ellos, los propios artistas, está muy bien. Sí, se ponen ahí en el concierto y te van diciendo los pasos. Casi siempre, en todos los conciertos que he estado yo así del rollo africano, casi siempre te suelen enseñar un par de bailes típicos o de movimientos o de pases o lo que sea, para que la gente se tire el rollo con ellos también. Claro. A ellos les gustará, supongo, el rollo ese de llevar el baile tradicional, ¿no?, a Occidente. Pues ahora vamos a escuchar un tema de Javier Colina, que es un contrabajista español, nacido en Pamplona, y es así de los más afamados a nivel mundial en el ámbito del jazz y sobre todo en el jazz latino. Y este tío pues ha participado con artistas como Chano Domínguez, Jerry González y así más conocidillos, Santiago Auserón. Juan Perro. Sí, es verdad. Sí, sí. ¿De qué banda era? Hostia, pues me has pillado, pero yo no sé si llevaba una movida española, ¿no? Sí, alguna historieta, sí. Y en este disco que vamos a escuchar, que se llama Si te contara, tiene un tema con Santiago Serón y tal. De un candú, ¿no? Quizás. Sí, no sé. No me suena, ¿eh? Y pues nada, y este tío sale en el documental de Calle 54 también, de Fernando Trueba, tal. ¿Lo has visto eso? Está guapo, ¿eh? No, no lo he visto. Pues lo tengo ahí, seguro que lo he hecho. Lo recomendamos, en internet está fácil de conseguir. Y el tema que vamos a escuchar se llama La Tarde, y es así animadillo, así que ya es de noche, pero bueno, no sé, vamos a animarnos con esta tarde. Vamos. La luz que en tus ojos arde, si lo abres amanece, cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde. Me tratan, se agolpan unas a Pues mientras estábamos escuchando este tema de Javier Colina, estamos planeando nuestro próximo viaje a Polonia, ¿verdad, Kimi? O a Cuba, tío, después o de a esto, Cuba. ¿Eh? O a Japón, decías. A Japón también es posible. Pues a un sitio que no estaría mal ir sería Brasil, que es de donde es este tema, de la banda sonora de Ciudad de Dios, gran película, y el tema se llama Convite para Vida por DJ Julius. Dale, caña. ¿Has visto la peli de Ciudad de Dios? Sí, sí, una de mis pelis favoritas, vamos. Está guapa, yo la vi en el cine, no tenía ni puta idea de qué era y me quedé flipando. Es muy espectacular y muy dura, ¿no? Sobre todo. Pues espero que os flipe este tema también. Eso es, rapaziada. Esse é o bonde da CDD, alô Cidade de Deus. Se liga, presta atenção. Vamos que vamos, deixa comigo. Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de chora mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. Bueno, pues recordando hace pequeño, sí, Kimi, tienes el micro abierto. Estábamos llegando a profundas reflexiones sobre el tema de las parejas. ¿A que sí, Kimi? No, tío, yo no estaba llegando a ninguna reflexión. Ah, no, pues yo he llegado a profundas reflexiones. Está bien, ¿no? Escuchando esto. Rollo libertad, ¿no? Rollo. Coño, tío, te había abierto el micro, pero es que me he equivocado. He abierto el 3. He sido tan chulo, he intentado hacer los dos a la vez. Y otra vez más con bien, el micrófono. Mejor, así no se ha oído lo que hemos dicho. Sí, se ha oído porque lo he dicho yo. Bueno, lo vuelvo a decir, estábamos hablando de cortas, novias. Tío. Rollo, novio y todo eso. Y hemos llegado a reflexiones interesantes. Que te vergüenza, Kimi. Pues me da igual, lo van no, a escuchar tus colegas. ¿Qué dices? Pues qué más da, tío. Se van a reír de ti en el barrio. Efectivamente, pero bueno. Como me roben esta semana. Joder, pues a ti ya no se te van a robar, vamos. Pues vamos a escuchar Javi, no te jode. Otro temazo nos ha traído Kimi de Mahala Rai Banda, que se llama ahora Din Mahaya. Cuéntanos, ni puta idea, ¿no? Pues yo os digo que... Me lo pasó Isaac, me lo pasó el coleguito Isaac. y es música así, mezcla reggae con folk balcánico, toques así del rollo y poco más, del grupo. Pues si te lo hagas a Isaac, seguro que es bueno, así que vamos a meterle caña a este tema. Gran temazo que estamos escuchando todavía de esta banda, Mahala Rai Banda. Pues el siguiente tema es de los míticos Irakere, que es una banda formada en Cuba en los años 70, si no me equivoco, y con músicos de la calidad de Paquito Rivera y de Chucho Valdés, tío. Chucho Valdés, hijo de Bebo Valdés. Te está trayendo mucho, ¿no?, el tema latino hoy en el folk. Siempre me ha molado mucho el Latin Jazz, así es como empecé con el jazz y siempre me ha molado mucho. Y esta banda, pues sentó así, pues no sé, un precedente o cómo llamarlo, mezclando el rock con el son cubano y con el jazz. Y se generó toda una oleada de músicos que empezaron a innovar y a hacer ya el Latin Jazz como lo conocemos hoy. Y son todos temazos, porque venían todos del Conservatorio de Música de Cuba, tocaban en el... ¿Cómo se llama el garito este de La Habana? El Buena Vista, ¿no? Sí, creo. Pues ese. Y qué mola, y que si os podéis ver un documental que hay sobre la banda, si os mola el rollo y tal, está súper guapo. Y en 1976, puede ser, si no me acuerdo muy mal, fijaros cómo fue la movida, fueron al Festival de Montreal, y por el concierto que dieron allí, que creo que era el primer concierto que daban por la zona de Norteamérica, les dieron un Emmy. A la mejor grabación del año, o a la mejor grabación en directo del año, una movida así. Bueno, ganar un Emmy... ah, sí, un Emmy, vaya mierda comercial, no sé qué, pero que vayan unos cubanos ahí y se ganen un puto Emmy, tío, eso tiene un mérito que te cagas. Y son muy buenos. ¿Hace cuántos años? Hace... antes de lo de Fidel, ¿eh? O sea, después de lo de Fidel, perdona. O sea, antes, ahora tiene más... tiene menos mérito, ¿no? Ahora mismo. Ahora sí. Ahora ya hay muchos músicos cubanos, ¿no? Que salen fuera y, claro, y se aprovechan del rollo este de somos cubanos, hemos tenido bloqueo. Y sobre todo que esta peña hizo el concierto con una movida innovadora que no se había escuchado antes. Así que vamos a escuchar este Bacalao con Pan. Pues vaya temazo, Kimi, que acabamos de escuchar, este Bacalao con Pan de Irakere, la banda de Chucho Valdés y de Paquito Rivera. Nos hemos acercado a Cuba un poquito, ¿no? Hemos bailado y todo, ¿a que Japón, sí? Japón se aleja. Joder, no sé por qué me venía un eructo y me lo he aguantado, no sé por qué he hecho eso. Bueno, pues ya afrontando la recta final del programa, vamos a escuchar un tema de Malevaje, de un concierto que dieron, creo, en el Auditorio Buenos Aires, creo que es. El tema se llama Arroz Blanco y es un tango. Y lo curioso de esta banda es que es de Lavapiés, según tengo yo entendido, por lo menos el cantante es de Lavapiés. ¿Tú conocías Malevaje? No me suena de nada, vaya. Vaya, vaya, todo vaya. Pues están muy guapos. A ver si lo escucha, ¿no? Ya que está por aquí cerca. A ver, puede ser. Puede que pille. La magia de la radio. La magia de la radio puede ser que alguien nos llame ahora, porque os voy a dar el número de teléfono. Así que esta es la magia. Así que si, cantante de Malevaje, estás escuchando Radio Ela ahora mismo, llámanos y... Llámanos, tío, llámanos. Que te invitamos unos risquetos, tío. 91-57-6242. Así que ahí está. Vamos a escuchar Arroz Blanco. Qué desolación me da ver la nevera vacía, con lo bien que yo comía en casa de mi mamá. A la vuelta de una farra bien mamao, como es debido, que bien sienta una cenita, para luego dormir tranquilo. No se sueña nada ilustre cuando el buche está vacío. Me cruzo con el vecino al volver de madrugada. Él marcha para su trabajo y yo me voy para la cama. Con sonrisa desdichada me planta los buenos días, luego con paso cansino y la cabeza agachada se va pensando qué vida yo a curar y este de farra. Recorro todos los bares como paradas de Pascua. Cuando llega la noche, ya estoy otra vez en danza. Las mujeres me sonríen y me miran de reojo. Vaya usted a saber qué piensan al mirarme de este modo. No hay nada que más me atonte que un bonito par de ojos. Y así transcurre mi vida de garufa consumado, aunque a veces la despensa solo contenga arroz blanco. No escribirá mis hazañas, tal vez no sea muy decente, no es vida muy trascendente, pero es la que me ha tocado. Y me río cuando pienso que me quiten lo bailao. Pues aquí tenemos este tema, Arroz Blanco, que cierra el directo de esta banda grabado en Buenos Aires. Y ya el último tema del programa de hoy, que a mí me ha gustado mucho. Me ha molado el programa de hoy. ¿Tú qué opinas, Kimi? También está muy bien. Ha estado guapo. Es que, ¿qué programa de Bienvenidos a la Azotea no mola? La pregunta es esa, ¿no? Esa es la cuestión. Porque fijaos lo que nos ha traído Kimi para despedirnos hoy. Un tema, Sara Montiel, que se llama El Chotis de Pichi. Esto es maravilloso. El famoso Chotis, ¿no? Como quien dice. Un poquito de fútbol madrileño y español, ¿no? Claro. Venía faltando. Y bueno, os vamos a dar la dirección de la página web, que es azoteaela.blogspot.com. Si queréis escuchar Radio Ela, www.radioela.org. ¿Qué quieres decir, Kimi? No, hombre, si quieres ahora te hablo del Chotis un poco. Ah, vale, sí. Pero antes, bueno, de poner la canción... Haz tus cosas de publicidad. Tranquilo, que no voy a hacer... Y si queréis venir la semana que viene con nosotros al programa, tomaros unos gusanitos y un litro, os invitamos, pero para ello tenéis que escribir a radiorrabia@hotmail.es y contarnos una anécdota chunga de esta semana. Y graciosa. Y graciosa. Así que abstenerse de los osos. Como yo. Así que, ¿qué nos tienes que decir de Sara Montiel, Kimi? No, de Sara Montiel, del Chot, imagínate, te he traído un par de datos curiosos madre. Que he encontrado por ahí. Y que tradicionalmente es una música y un baile de origen bohemio, que es una cosa que me ha sorprendido mucho. Y también que su nombre viene del escocés, Scottish. Scottish. Te he entendido el escocés y digo... Scottish. Y nada, que se puso de moda, bueno, se creó en Europa más que nada en el siglo XIX y que no era algo tradicional simplemente de España, sino... Ah, no, yo creía que sí, tío. Que es un dato que me ha sorprendido mucho. Igual no es antimán Wikipedia, Qué bonita la Unión Europea, ¿eh? Tenemos que estar todos orgullosos de ser europeos. Yo estoy orgulloso de ser europeo, ¿eh? Europeo. Y nada, más. Bailamos ahora un chotis, tú haces de mujer, ¿no? Con esta canción. Me da igual. Hago yo de mujer, ¿no? De lo que quieras. Venga, hago yo de mujer. Oye, estaría guapo hacer un programa del rollo queer, tío. Bueno, se podría mirar. Tú eres el que llevas el programa. Vamos a moverlo. Vamos a hacerlo, sí. ¿Por qué no? Vamos. Venga, pues nos despedimos y vamos a dejar 5 segundos por si alguien quiere llamar. Chan. Bueno, nadie llama, una semana más nos vamos a comer nosotros el regalo. Muchas gracias por estar al otro lado y seguir escuchándonos todas las semanas. Que yo lo veo en la web, que las visitas aumentan y hay gente que nos escucha todas las semanas y ya no sé si llegarán hasta el final, pero bueno, por lo menos le dan al play. Pues eso, hasta la semana que viene, al habla Víctor y esperemos que Kimi venga la semana que viene y viene acompañado. Estaré seguramente. Pues eso, chavales, bienvenidos a la azotea. Peche. Es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Peche, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras la suministro, que atizándoles candela yo soy un flagelador. No repara en sacrificios, las educo y estructuro y las saco luego un duro pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Anda y que te ondulen con la permanente y pa' suavizarte que te den colcrem, se lo puedes pedir a un pollito bien, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con la permanen, y si te sofocas tómalo con sels. Bueno soy yo. Se lo puedes pedir a un pollito bien, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que ondulen con la par mannen. Y si te sofocas, tómalo con salsa.